Tenemos bastantes. Rápidamente podemos decir que necesitamos un mejoramiento en la parte vial, sobre todo pues el paso de la calzada desde la ciudad, del sector de Briceño hasta Tunja, ha estado muy complicado, las negociaciones no son las mejores y obviamente la comunidad pues así lo expresa. En la parte de salud también, contamos con un hospital de segundo nivel, pero le hacen falta algunas mejoras, tener de pronto especialistas las 24 horas para prestar un mejor servicio y obviamente también prestarle un mayor empuje al sector campesino, que debido a este cambio climático pues se ha visto también relegado y obviamente pues es en muchos casos y en muchos municipios el eje fundamental del desarrollo económico de los pueblos.